Flash informativo. Atentos a esta noticia. Bienvenidos al servicio informativo de Peques al Aire. ¿Qué actividades tiene planificado el CLIT para promover la investigación en las escuelas? Bueno, en el caso del CLIT del municipio Cárdenas, nosotros estamos haciendo el acompañamiento en las diferentes instituciones, en la parte de la formación de los docentes y de recursos para los aprendizajes. Las actividades pues los encuentro a través de los congresos, los seminarios, las expediciones pedagógicas que nosotros desarrollamos, las sistematizaciones, las líneas de investigación. Es un amplio conjunto de aspectos formativos que cada uno de los docentes y a través del CLIT nos damos a conocer, y ellos se dan a conocer a través de los productos de investigativos que ellos van desarrollando. Gracias. Desde el Liceo Simón Bolívar, en San Cristóbal, Estado Táchira, reportó para Radio Peques Yudeli González, de la Escuela Bolivariana La Popa.